más triste es separarte de quien más te ama, dejar todo y lanzarte sin nada. Evolución Radio te invita a que apoyemos a nuestros hermanos en su camino hacia el norte. Evolución Radio, todos somos migrantes.